gracias por sumarse. Vamos a comentarles más o menos cómo viene la mano este fin de semana, por lo menos de la parte deportiva, en lo que tiene que ver con la inauguración de la temporada. La Dirección de Deportes de la Subsecretaría tiene armada para este fin de semana, para el domingo, un torneo, una carrera en postas de 21 kilómetros a desarrollarse en La Boca a partir de las 8:45 de la mañana. Esa prueba va a consistir en 21 kilómetros que se pueden recorrer de forma individual o en postas de a tres corredores. Cada uno va a correr 7. El lugar de concentración va a ser la sede municipal, enfrente de la placita. Ahí nos vamos a encontrar a las 8 de la mañana. Las categorías para esas carreras van a ser postas masculinas, femeninas y mixtas, en edades libres, y los 21K van a arrancar de los 20 años hacia adelante en categoría cada 10 años. Y en el horario entre las 10 y las 11 de la mañana aproximadamente vamos a hacer carreras con los más chiquitos en categorías promocionales. A grandes rasgos, ese sería el evento deportivo que va a acompañar el inicio de temporada en el Cóndor. Cultura va a continuar contándoles cómo sigue. Bueno, buenos días. La Municipalidad de Viedma está preparando todo un programa desplegado a lo largo de todo el verano, como cada año lo hace, instando a la participación de la comunidad y a la bienvenida que se le da a los turistas cada año con distintas propuestas. En esta ocasión estamos teniendo la primicia de que este año vamos a tener una locación preparada para recibir a los artesanos. Y entonces vamos a tener un predio donde se va a instalar el paseo de artesanos y lo vamos a estar inaugurando justamente en el día el sábado 16, el día previo a la posta. Vamos a estar inaugurando con un concierto de la banda Milenio, y allí vamos a darle la bienvenida a los artesanos, tanto a los locales como a los que estén instados a participar este verano en el Cóndor. Por otro lado, vamos a proponer un recorrido que tiene relación con el circuito histórico-cultural que tiene el Cóndor, poniendo una muestra fotográfica histórica de los primeros pobladores de la región, que es muy linda y es una muestra cedida por Cristina Casadei, escritora local, que ha hecho una recopilación de fotografías históricas y que tienen referencia en relación a a los primeros pobladores del Cóndor. Bueno, eso es en principio lo que va a dar inicio a una sucesión de innumerables actividades en las que vamos a desplegar un programa relacionado con las artes y la cultura participativa, ya sea desde el inicio de la temporada con cine, teatro, va a haber distintas propuestas relacionadas con la música, con distintos géneros, tanto en el escenario de la playa como en el escenario del paseo de artesanos. Vamos a estar desarrollando muchas actividades artísticas, así que bueno, los invitamos a mirar la programación. Todo esto es posible a una organización en conjunto que se hace con distintas instituciones y empresas como cada año, por ejemplo el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes en relación al ciclo de cine y a un concierto que se va a hacer en la playa. En fin, vamos a estar, como decía, acompañando las vacaciones de los viedmenses y los turistas todos los días con actividades culturales y deportivas. Buenos días a todos. Ante todo quiero informar de que el área de turismo se complementa mucho con las áreas de cultura y deporte en todo lo que tiene que ver con las actividades del verano. Nosotros desde el área de turismo lo que hacemos primero, hacer todo un trabajo durante todo el año de promocionar esto, cosa de que llegue el verano con esta gran programación que va a haber para los meses de enero y febrero, y tengamos la capacidad de retener a los turistas lo más posible en nuestra región. Consecuencia de eso, para este evento en especial, que es la apertura de temporada, quiero aclarar que también las oficinas de informe turístico van a estar abiertas de aquí en más en un horario muy prolongado. En el Cóndor van a estar abiertas desde las 9 de la mañana a las 22 horas todos los días durante todo el verano, incluso sábados, domingos y feriados. Acá en Viedma van a estar abiertas de las 8 de la mañana a las 21 horas todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados. Y en la Lobería vamos a tener un nuevo lugar para estar y a poder atender al turista un poco más cómodo, que es una casa rodante que fue cedida por Vialidad de la provincia de Río Negro, donde va a estar no solamente el área de información turística los fines de semana, sino también todas las guardias ambientales que van a hacer su trabajo durante todos los días en la temporada de verano. En ese lugar vamos a estar atendiendo los viernes, sábados y domingo desde las 14 horas hasta las 20, que es el horario que usan los guardavidas, porque nosotros aprovechamos y mandamos al personal con la combi de los guardavidas. Por otro lado, informar que los guardavidas acá en el río están ya trabajando a partir del 1 de diciembre, y a partir de este viernes comienzan a trabajar en todo lo que es la costa atlántica, que van a estar trabajando de 14 a 20 horas, como siempre. Y también comentarles de que dentro de esta apertura de temporada nosotros vamos a inaugurar un circuito de senderismo que lo estuvimos trabajando durante todo el invierno, y en este momento están colocando toda la cartelería correspondiente, y vamos a tener un folleto también para que la gente pueda hacer actividades recreativas deportivas en tres niveles de dificultad, en lo que son es la zona desde el monumento a Ceferino, recorriendo calles del Cóndor y yendo hacia la zona de la bajada de Picoto, volviendo por la playa y volviendo a subir al monumento de Ceferino. Ese sería el circuito más largo, que son más o menos unos 3.500 metros, y los otros son un poco más cortos pero con más dificultad porque hay que subir por el faro. Estos circuitos van a hacer y sumar a la oferta recreativa que hay en el Cóndor para todo el verano. Y vuelvo a insistir, nosotros nos sumamos y nos apoyamos muchísimo en todas las actividades culturales y deportivas que va a haber durante todo el verano, tanto en los meses de enero y febrero. Sumado un montón de actividades desde el punto de vista deportivo que son muy interesantes, no solamente para participar, que va a traer gente de otros lugares del país, sino para ir a ver cómo puede ser los campeonatos de beach handball, taekwondo en la playa, parapente, todo lo que tiene que ver con deportes de viento, de kaiser, parrobelismo, que este año también se va a inaugurar en estos días el parador de viento para que puedan tener un lugar los que practican estos deportes, acorde a las necesidades de cada uno. Así que bueno, los esperamos, esperemos tener una muy buena temporada. Lo único que quiero hacer una reflexión: en los momentos que vamos a tener los picos de temporada, sabemos de que el camino por ahí se colapsa y va a ir despacio. Tomémoslos con calma, usemos las medidas de seguridad en nuestros vehículos y tratemos de que este verano lo pasemos lo más lindo posible, lo más tranquilo posible. 10 minutos antes para llegar a casa o 10 minutos antes para llegar al mar no hacen a la cosa, y sí a la seguridad, no solamente de nuestra familia, sino de las que circulan en la ruta. Nada más que eso, gracias.